nos estamos estos días ocupando del padre Ramier, de la doctrina y la obra del padre Ramier, que era uno de los contenidos esenciales de la vocación que comunicó el padre Orlandis a Schola Cordis Jesu. En un artículo muy importante de Cristiandad, que está reunido en este opúsculo, que conocéis muchos, el opúsculo Actualidad de la Idea de Cristo Rey, y el artículo se publicó en el número 73 de Cristiandad del año 47, se titulaba Somos pesimistas, discutiendo un juicio que se había emitido sobre la revista, ¿no? Y entonces padre Orlandis decía: formados los que constituyen el núcleo de la redacción en Schola Cordis Jesu y por ende en el seno del apostolado de la oración, cuyo lema se expresa en aquella petición Adveniat Regnum Tuum, es obvio que concibieran vivos deseos de entender a fondo la idea contenida en la fórmula universalmente admitida, el reinado social de Jesucristo. Natural fue que para ello acudieran a las obras del padre Ramier. Entonces hace un elogio muy grande del contenido de la doctrina del padre Ramier, que estudia las leyes de la providencia divina actuando en la vida de los pueblos y del género humano, y acude a la revelación para rastrear los planes que Dios ha trazado a la humanidad y para sondear con humilde osadía lo que en lo porvenir estos planes le reservan. Estudia la historia no solo a la luz de la razón, sino también a la luz más poderosa de la revelación divina. Y trabajó mucho en lo que se llama la teología de la historia, que había creado, diríamos, como tratado teológico San Agustín en la ciudad de Dios. Los miembros de Schola Cordis Jesu se aficionaron a esta ciencia y se esforzaron en adquirirla con ecuánime seriedad. Y esto originó la serie de conferencias o lecciones que daba el padre Orlandis, que eran las conferencias de los lunes, que llamábamos, ¿no?, que duraron, que yo sepa, pues desde el año 40, o tal vez el 39, ya al final es el... pero ciertamente el año 40, que estaba ya funcionando normalmente en Laurea 15 la entidad, hasta el... pocas semanas antes de la enfermedad última de padre Orlandis, hasta el otoño del 58. Y decía el padre Orlandis que en estas conferencias, cuando se me preguntaba qué me proponía en estas conferencias, solía contestar: mi intento no es otro sino el de formar celadores del apostolado de la oración. Ante la extrañeza de quien preguntaba, respondía yo que el apostolado, la idea del padre Ramier, sobre todo entre los varones, no tenía tanta aceptación como merecía, porque se miraba por muchos así como una beatería. Es decir, algunos juzgaban que el apostolado en lo que en sí mismo era, era una cosa beata, porque se equivocaban. Y otros pensaban que practicaban bien el apostolado, siendo ellos unos beatos, es decir, sin querer profundizar ni formarse, ¿no? Y con esto se entendía como una beatería, lo cual era una absoluta perversión de la concepción del padre Ramier. Suponía una incomprensión lamentable de la devoción al corazón de Jesús, de las revelaciones de padre demonial y de su fin providencial, todo lo cual constaba con certeza en los documentos pontificios. En este artículo importantísimo es donde explica el padre Orlandis también que, en otros artículos también sobre el mismo tema, que al padre Ramier se le acusó en este, a veces, de milenarista, ¿no?, y que sobre esta palabra siempre ha habido confusiones y nunca se ha aclarado qué quería decirse. Y voy a deciros una cosa con toda tranquilidad, porque es así, además está escrito y no tiene problema ninguno. El padre Orlandis, como veréis en este artículo, dice con el propio padre Ramier que el padre Ramier no era milenarista y que él tampoco lo es. Lo dice así. Lo que pasa es que lo que el padre Ramier decía y lo que el padre Orlandis decía, que no es exactamente lo mismo, por decirlo así, si acaso el padre Orlandis sería más milenarista que el padre Ramier, en el sentido que me explicaré enseguida, ¿eh? El padre Ramier no era milenarista, el padre Orlandis tampoco lo era. Y así lo dice el padre Orlandis. Y el padre Ramier también lo decía así. Porque el padre Orlandis se fija precisamente en la vaguedad de este término, en que muchos han atacado el milenarismo y han atacado cosas muy diversas, o han creído que todos los que afirmaban la plenitud del reino en la historia, ¿verdad?, es decir, que Dios tiene un designio de salvación histórica, temporal, de la humanidad, de conversión de los judíos, de unión entre los judíos y los gentiles, de fructificación en la paz universal del reinado de Cristo, lo cual está centenares de veces anunciado como real y querido por Dios, y que tenemos que esperarlo en el magisterio de la Iglesia y en la propia liturgia, como se ve si se atiende bien a la fiesta de Cristo Rey. Entonces, padre Orlandis pues decía que los que atacaban el milenarismo lo decían de una forma muy confusa y no sabían bien de qué se trataba, que en un momento dado salió un documento que decía que el sistema del milenarismo, aún mitigado, no era lícito, no se podía enseñar con seguridad, es decir, que enseñarlo no llevaba una seguridad en la doctrina. Y entonces dice lo que es el milenarismo, es decir, el sistema que enseña que antes del juicio el Señor vendrá a la tierra para reinar visiblemente. Y está muy bien explicado, es decir, unos sistemas que no veían el segundo advenimiento de Cristo, que profesamos en el credo, de allí ha de venir con gloria. Es decir, hay dos advenimientos de Cristo, ¿eh? El primero, en humildad, pasibilidad, humillación y permisión y decreto divino de muerte ignominiosa y ofentosa en la cruz, entregado en manos de los pecadores y denunciado por los dirigentes religiosos del pueblo judío y entregado a los gentiles, azotado, coronado de espinas para burlarse de que era el rey de Israel, y puesto en la cruz con el INRI, es decir, con el letrero, se le condena porque ha dicho ser el rey de los judíos, o sea, una burla, ¿eh? Este advenimiento es el que nos redime con su muerte redentora y que conduce a la resurrección, en la cual Cristo pasa vida gloriosa, pero después de dejarse ver durante 40 días a sus discípulos, se eleva al cielo y está sentado a la diestra del Padre, es decir, reina con un reinado desde el cielo celeste, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí ha de venir de nuevo et iterum venturus est, de nuevo vendrá, hay un segundo advenimiento, con gloria, no con humillación, ni sufrimiento, ni oscuridad, ni ocultamiento, para juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin, en el credo está juntado un segundo advenimiento, el juicio de Dios sobre el mundo y el reino sin término de Cristo. Entonces, en la historia de la Iglesia, ha habido, sobre todo entre los cristianos procedentes del judaísmo, y que no se habían acabado de tragar la primera venida, que les cogió desprevenidos, diríamos. Esperaba que esto no acabaría así, y que vendría Cristo otra vez, y entonces reinaría, pues como los hombres quieren, no como Dios manda, ¿verdad?, sino que ya no vendría sobre un borriquito, sino que vendría sobre elefantes, no sé si me explico, ¿verdad?, y ya no pondría, no se dejaría clavar en la cruz, sino que arrasaría todo lo que encontrase por delante y establecería un reino visible en la tierra, un reino visible como los reyes de la tierra. Notad bien que la Iglesia es visible. La Iglesia es visible, misteriosamente visible. Es visible porque tiene unos ministros ordenados, que son los sucesores de los apóstoles, tiene unos presbíteros, tiene un cuerpo jerárquico y porque es un cuerpo visible, orgánico, con leyes, con derecho canónico. La Iglesia es visible. Pero lo que la Iglesia es, en lo que nosotros creemos por el Espíritu Santo, no es que sea visible, entendámonos, Lo que la Iglesia es en su esencia, lo creemos, pero no es una experiencia sociológica. Tal como la creemos en el credo, afirmamos que creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Por cierto, texto que en el... Voy a comentar eso para que veáis de qué estoy hablando, ¿no? No, lo tengo en casa. En el Nuevo Catecismo se cita un texto admirablemente profundo de San Agustín, que dice que después de decir creo en Dios Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, decimos creemos que la Iglesia es santa y católica. Y dice, no decimos creer en la Iglesia porque tampoco creemos en Pedro y en Pablo, sino creemos en Cristo. Creemos a Pedro y a Pablo que nos anuncian a Cristo. No creemos en Pedro ni en Pablo. Creemos que ellos nos anuncian a Cristo y creemos en Cristo. Dice, si decimos creer en la Iglesia, hay que entender que creemos en el Espíritu Santo que la vivifica y en Cristo que es su cabeza. Que Cristo es la cabeza de la Iglesia lo creemos por la fe, pero no lo vemos. Que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, si no fuese así, mientras no entendamos que nuestra fe, profundizando nuestra fe y creyéndolo, sencillamente, mientras no nos demos cuenta con nuestra fe de que hemos de creer que la Iglesia está animada por el Espíritu Santo, que es el que asegura la infalibilidad de la Iglesia y le da la autoridad de la Iglesia jerárquica para ser obedecida por todos los fieles, lo cual el Papa lamenta que no ocurre ahora, como sabéis. Está una noticia en el diario muy significativa, ¿no? Hay una resistencia de los que creen ser sabios, que suele ocurrir sobre todo entre los teólogos, a aceptar lo que la Iglesia determina, y andar regateando si esto es un dogma, si no lo es, sino que es igual, si es un dogma también lo tergiversa. Los que dicen eso tanto niegan los dogmas como de fe, niegan las verdades conexas como necesariamente creíbles, desobedecen a la Iglesia como debiendo ser obedecida, no aceptan ningún juicio de ninguna cosa en aquellas cosas que es la autoridad jerárquica la que tiene poder de juzgar, y los fieles derecho a ser orientados con el juicio y la autoridad de la Iglesia jerárquica. O sea, que si el Papa no dice lo que tiene que decir, defraudaría a los católicos en su derecho a conocer la verdad. Es un deber del Papa, aunque le cueste toda la prensa del mundo contra él, decir, por ejemplo, que Cristo solo quiso llamar al sacerdocio ministerial a los varones. Como que es así, pues tiene que decirlo el Papa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No sé si me explico. Bien, pero que la Iglesia está animada por el Espíritu Santo, nosotros lo creemos, pero no lo vemos. No es de experiencia sociológica, ¿no? No es de experiencia sociológica. Con experiencia sociológica nadie entendería la Iglesia. Y a menudo los que hacen sociología religiosa no la entienden, porque no la ven sobrenaturalmente. Y solo por la fe se la ven sobrenaturalmente. Pues la Iglesia, que está ordenada al reino de Dios y que en su plenitud será el reino de Dios en el mundo, en su plenitud histórica, consumada, diríamos, en la historia, la Iglesia, en este sentido, no es un reino visible, es invisiblemente el reino de Cristo, es invisiblemente. La fiesta de Cristo Rey que celebramos es una fiesta misteriosa, nos habla de una cosa que no es de este mundo, en ese sentido, que trasciende nuestra experiencia. En cambio, un reino temporal, el califato de los califas musulmanes, el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio ruso, ¿verdad? el poder de los Estados Unidos de América, es una cosa experimentable, es una cosa visible. El milenarismo, tal como lo dice, que Cristo, antes de venir a juzgar al mundo, vendrá a reinar visiblemente en el mundo, esperaba un reino visible en el mundo. Esperaba que por fin el que era el Mesías fuese un rey más poderoso que habían sido los emperadores de Caldea y Asiria, más poderoso que los emperadores romanos, ¿verdad? Y que dominase el mundo con dominio del mundo. No esperaba la transformación del mundo, de su orgullo y de su pecado, para ser reino de Dios por Cristo y dejarse penetrar del Espíritu de Dios. No esperaba eso, no esperaba, diríamos, la mundanización, la terrenalización del reino mesiánico. Y esto ha sido una fuente gravísima de errores, que han perseverado en la historia y han ido corrompiendo la vida religiosa en muchísimas etapas. En la ortodoxia, tentando a los católicos, y en el protestantismo con muchísima frecuencia. El catecismo dice una cosa muy notable. Dice que el milenarismo, el error milenarístico, de origen judaizante, se va plasmando en nuestro tiempo en un mesianismo secularizado. En una cosa secular, intrahistórica, vista como un mesiánica, y que ha culminado en el marxismo, con su pretendida esperanza de la redención de los pobres en la sociedad sin clases. Y entonces cita la encíclica de Pío XI contra el comunismo como si dijéramos la condenación más decisiva contra el mesianismo secularizado en que ha culminado en nuestro tiempo el milenarismo. Esto se ha dicho así, no te digo. En fin, milenarismo, por tanto, es un término que nunca ha tenido una precisión y que creo que designa, más o menos, una concepción terrena del reino, y que desde el punto de vista de los misterios de los novísimos, de los escatología, que se llama, de las últimas cosas, pues puede concretarse bien, afirmando la venida de Cristo anterior al juicio, para reinar en el mundo histórico visiblemente, un reinado visible. Es lo que el padre Orlandis dice. ¿Qué es el milenarismo? La congregación del Santo Oficio, al prohibirlo, dice que entiende sostener que Cristo, antes del juicio final, vendrá visiblemente a esta tierra para reinar. Nunca jamás el padre Ramier enseñó lo que prohíbe el decreto, y ciertamente me dice la conciencia que jamás lo he enseñado ni pensado. Y el padre Orlandis, cuando supo la noticia de que había un decreto, dice: si prohíbe lo que yo enseño, lo retractaré. Dice: estoy muy contento de saber que me equivocaba, y que ahora desde en adelante ya no me equivocaré. Llegó el decreto y vio que no tenía nada que ver con lo que él decía. Tenía toda la razón el padre Orlandis. El padre Ramier, ya lo he dicho, también niega a sus adversarios que él es milenarista. Polemizando con un escriturista, dice así: Rondet, un adversario del milenarismo, dice que se equivoca el padre Ramier y los que afirman una edad de plenitud en la historia por lo siguiente. Fijaos bien. Esto, si hay ocasión, lo explicaré un poco más otro día, y si no, pues lo dejaremos estar. Es igual, está en cristiandad tratado, y siempre hay que, con prudencia y calma y sin prisa, hay que ir pensando en estas cosas. Leed el catecismo, que hay mucha cosa que no se había dicho tan claramente. En el catecismo hay un gran progreso en la escatología, un gran progreso. Después lo sugeriré. Sterondet decía que la venida de Elías, la conversión de los judíos, la persecución del anticristo y el advenimiento del Salvador, que destruirá al anticristo con el soplo de su boca, están íntimamente relacionados. Y esto es una objeción contra el padre Ramier. El padre Ramier la contesta de esta manera. Dice: el advenimiento del Salvador, de que aquí se trata, negamos que sea el último advenimiento en el cual serán juzgados los vivos y los muertos. Y entonces distingue el advenimiento a destruir el anticristo y del que se sigue la edad de plenitud de la Iglesia, la conversión de Israel, del advenimiento al juzgar el mundo en el juicio final. Padre Ramírez dice esto. Con lo cual, algunos teólogos que han tratado el tema le ponen entre los que se equivocan en una cosa, y ciertamente el padre Landis por eso decía que él coincidía con el padre Ramier en lo sustancial, porque en esto no coincidía. Fijaos bien que en el sistema del padre Ramier hay tres advenimientos de Cristo: el de la cueva de Belén, que termina en el Calvario y cesa en la resurrección, el último momento visible de este reinado, espera después de la muerte, ya en Cristo glorificado, la ascensión, sube a los cielos, se sienta de ese Dios Padre, y de allí ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Si antes de venir a juzgar a los vivos y a los muertos viene a derrotar al anticristo visiblemente, es otro advenimiento de Cristo, no sé si me explico. Otro advenimiento patente al mundo entero, porque la derrota del anticristo por Cristo es la manifestación del advenimiento del Señor, es una cosa visible a todo el mundo. Por tanto, habría tres advenimientos. Y esto no es así. Y aquí surge el misterio de la escatología, que va avanzando. Voy a decir una cosa, porque hay que decirla siempre. Notad bien que Cristo en el sermón de la cena les dice a los apóstoles, está en San Juan, muchas cosas tengo por deciros, pero que no podríais ahora soportarlas, no las podríais llevar, todavía, no podríais llevarlas. Tengo muchas cosas que deciros que no podríais llevarlas. Cuando venga el Consolador, el Paráclito, que yo os enviaré en nombre del Padre, os llevará a la verdad integral, que os anunciará lo futuro. Coventura sunt. O sea, Cristo dice que el que venía a ser la revelación de la verdad de Dios, el Verbo encarnado, venía a traer la verdad al mundo, el que es la verdad oye mi voz, les dice a los apóstoles, al Evangelio de San Juan, que es el último que se escribe, que les dice a los apóstoles que tienen más cosas que decirles que no se las ha dicho porque no podrían comportarlas. Y que cuando venga el Espíritu Santo os llevará a la verdad integral y os anunciará el futuro. Cristo resucitado, unos días antes de la ascensión, le preguntan a los apóstoles, ¿restaurarás el reino, devolverás el reino a Israel? Y Cristo dice, no es cosa vuestra conocer los tiempos y momentos que el Padre puso en su poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta el cabo del mundo, y recibiréis la virtud del Altísimo y del Espíritu Santo. Dice que no es cosa suya, que cuando vendrá el Espíritu Santo, les vuelve a decir, vendrá el Espíritu Santo, ya lo veréis, sed mis testigos en Jerusalén, y vendrá el Espíritu Santo y lo revelará. Bueno, hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Es sintomático que apocalíptico siempre entendamos una cosa pesimista, catastrófica, desastrosa. El Apocalipsis es la revelación del designio salvífico de Dios. Es un libro lleno de aliento, de esperanza. Es para que cuando veáis que comienzan a ocurrir estas cosas, alzad la cabeza porque vuestra salvación se acerca. Es un libro absolutamente esperanzador. Lo que pasa es que a lo divino, y Dios para salvar al mundo tiene que humillar la soberbia del mundo, y el mundo ensoberbecido y el mundo rebelado contra Dios es pues transformado también por la catástrofe y la humillación providencial sobre la soberbia del mundo, porque el día del Señor, que es el día del juicio de Dios, ningún hombre podrá ensoberbecerse, solo Dios será exaltado aquel día. Ya veis que Dios en esos tiempos, pues, como si no existiera, ¿no? Más bien. En cambio, el mundo está ensoberbecido. Acabo de oír hace poco las noticias. Por fin, la única nación europea en donde no se había permitido el divorcio, ya lo ha permitido. A pesar de que la Iglesia Católica, hasta el Papa se ha metido en esto, pero ha ganado. Todo el campo estaba en favor del matrimonio indisoluble, pero las ciudades, la gente culta, toda la política, el gobierno, la presidencia de la República, todo el mundo. Toda Europa, todo el mercado común, toda Europa unida, la OTAN, todo el mundo contento, todo el mundo contento. Ya hay divorcio en Irlanda. Estas cosas indican que estamos en un mundo apóstata, realmente apóstata, orgulloso, ensoberbecido contra Dios. Y Dios, en su misericordia, tiene que humillar la soberbia humana. Están los profetas llenos de anuncios de esto. Y claro, los anuncios de la humillación de la soberbia humana, pues a la soberbia humana le revientan mucho. Y hemos puesto el mote de apocalíptico a una serie de cosas que nos parecen atrabiliarias, extrañas, falsas, absurdas y milenaristas, por decirlo así, entre comillas. Pues bien, la palabra apocalipsis nunca tendría que ser tomada para emplear con su término una cosa negativa. Si acaso aceptar todos los anuncios de castigo de Dios y al mismo tiempo aceptar todo con esperanza la victoria de Dios, que será la plenitud de la salvación del mundo. La palabra milenarismo, que a pesar de este decreto muy breve, conciso, que dice que prohíbe, y lo que prohíbe pues es lo que no enseñaba el padre Ramier, que además se equivocaba en otra cosa, lo que no enseñaba el padre Holandés, ¿no? Y ahora resulta que en el nuevo catecismo hay muchas cosas, pero antes de leer unos cuantos textos del catecismo para iniciar el planteamiento un poco en lo que se puede hacer en unos días aquí, algo que no intento explicar la escatología del padre Orlandis, el padre Rovira, sino explicar más el espíritu de Schola Codesiesu y cuál era la misión del padre Orlandis, misión apostólica de la que surgió Schola Codesiesu. Conste que el padre Orlandis decía con mucho tino que esta esperanza es discutible. Esto no es porque él no estuviese muy convencido, estaba convencidísimo, pero todo lo que no está claramente en el magisterio ordinario universal, como hoy es manifiestamente revelado, y que contradecido la Iglesia no condena como herético, en la Iglesia tiene que considerar discutible, es decir, hay que dejar opinar y discutir. También era discutible la Inmaculada Concepción antes de ser definida, y no obstante, pues era certísima, ¿no? Los que creían en la Inmaculada Concepción no tenían derecho a llamar herejes a los que lo negaban, pero en cambio tenían derecho a comprometerse, firmando con su sangre, a sufrir el martirio por afirmar la Inmaculada Concepción. Es curioso, santos que prometían que darían la vida por profesar la Inmaculada Concepción. Y no prometían que llamarían herejes a los tomistas que lo negaban, sino que se comprometían a profesar la Inmaculada Concepción. Pues mirad, que el corazón de Jesús sido revelado preremonial y desarrollado por el apostolado de la oración, por un camino providencial que Dios quiere preparar la plenitud de su reino en el mundo, o cual es la esencia del núcleo de lo que el padre Orlandis enseñaba, es algo de lo que hemos de estar convencidos. Yo por enseñarlo estoy dispuesto a pasar por hereje, sin serlo naturalmente, pero que me llaman hereje todos los progresistas, porque son a veces ellos. Estoy dispuesto a lo que sea, pasar por loco, por hereje, y si conviene, pues a que me maten. Porque no me atrevería nunca a decir que el que no lo ve así, porque no lo ha estudiado o porque lo ha estudiado de otra manera, sea hereje, porque mucha gente de buena fe no lo sabe. Y porque la cosa es terminológicamente tan misteriosa, pensad que sobre el tiempo de esto es aquello que Cristo le dice a los apóstoles: esto no lo sabe ni el Hijo del Hombre, solo el Padre Celestial. Y lo cual es un texto absolutamente difícil de interpretar, porque si el Hijo del Hombre es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿Cómo puede decir que no lo sabe? ¿Eh? Supone una especie de separación entre la ciencia humana de Cristo y la conciencia de su divinidad, que vaya, es un texto que, del que abusaban los nestorianos y los que negaban que Cristo tuviese conciencia. Dios, todo el tema de Páez y Berta, ese texto también lo tiene en cuenta, y hay un texto de Páez de San Gregorio, dice, nadie que no sea nestoriano puede ser agnoeta. Agnoetas son los que dicen que Cristo no sabía esto. Pues, ¿cómo dijo que no lo sabía? Pues mirad, los lenguajes semíticos, ahora que tan aficionados son a los estilos culturales, se explica muy bien que lo que lo preguntaban los apóstoles casi con psicología de entrevistador, ¿verdad? Porque yo me he convencido y he visto una cosa que lo he pensado muchas veces, hoy lo he convencido más. Mirad, la prensa, la tele, la radio, las agencias, el fax, todo eso que hace que en un momento dado todo el mundo sepa lo mismo, pues eso sí cambia bastante las cosas, ¿eh? Pero en realidad la vanidad de los hombres, la curiosidad de los hombres, la tontería de los hombres y la prudencia de los hombres más o menos queda siempre en la misma situación. Queda siempre en la misma situación. Cuando no había tele, tampoco había lavadoras. Las mujeres fregaban en el río, con los lavaderos colectivos, y allí se contaban las cosas. Y corrían antes que por luego. Y ahora mucha gente no ve los telediarios, sino los culebrones. ¿Eh? No sé si me explico. Y no escucha los noticiarios, sino los seriales antes de que se tenga. No sé si me explico. En cambio, las mujeres en los pueblos, si el Luis XIV había cambiado de querida, pueden pensar que desde Perpiñán hasta Flandes, al cabo de unos días, lo sabía todo el mundo. ¿A que sí? El escándalo de las mujeres de Enrique VIII lo supo todo el mundo. No hace falta que los historiadores lo busquen en archivos secretos. Me explico, ¿eh? Es igual. El que se entera, se entera, y el que no se entera, no se entera. Y ahora la gente no se entera, ni que lo digan por la tele, no se entera. O sea que no pasa nada, todo es igual, más o menos. El hombre siempre es tonto, siempre está llamado a no serlo, siempre está llamado a ser consciente, ser prudente, y siempre tiende por el pecado original y sus pecados actuales, y por la ligereza y la vanidad, que es igual ahora que en tiempo de... O si no, ¿por qué las actitudes humanas caricaturizadas por los fabulistas o lo que sea son iguales en las fábulas griegas, en las romanas y en las de La Fontaine? Son iguales. Iguales. ¿Eh? Es igual, y pasa siempre lo mismo. En este sentido, también esto está en aquel libro tan misterioso de Eclesiastés, Nada y Nuevo Bajo el Sol. ¿Eh? Entonces, te lo digo porque los líos que se arman la gente, los teólogos, pues, sobre esas cosas, hace que sea todo, parezca muy complicado, pero es más o menos siempre lo mismo. Cuando una cosa se encuentra, es curioso, hay cosas que están en la fe de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, hay gente que no se ha enterado que la Iglesia enseña la indisolubilidad del matrimonio como algo de fundamento evangélico, que no puede ser, no se ha enterado. He oído por radio una mujer irlandesa que hablaba castellano bastante bien, por desgracia, por eso lo han entrevistado, que riéndose dice, es que hay gente, mi madre lo dice, que Cristo dijo que lo que el hombre unió, que lo que Dios unió al hombre no lo separe, y lo ha citado como un chiste, ¿eh? Que mi madre pueda pensar que lo que Dios ha unido al hombre no lo separe, y claro, entonces como que la Iglesia les ha dicho que esto es así, pues van a votar que no. Bueno, esto ha sido por una emisora. Pues bien, que la enseñanza católica dogmática de Trento sobre el matrimonio y de todos los siglos está fundada en el Evangelio y que hay, pues es, no cabe duda, no cabe duda. No obstante, escrituristas, teólogos o estudiosos de religión no lo saben. Diríamos paciencia siempre, mucha paciencia. ¿Eh? Pues... Como que queda poco tiempo, voy a decir una cosa, solo que puede decir una sola y habré aprovechado la tarde. Hemos visto que el padre Ramier dice que él no es milenarista, y no lo es, pero por cierto, refuta a Rondet diciendo una cosa que el padre Orlandis tampoco aceptaba, y que no debe ser aceptada, me parece, que es poner un otro advenimiento entre el primero y el segundo, el advenimiento para derrotar al anticristo y establecer el reino. Entonces Cristo viene, derrota el reino del anticristo, establece el reino de Cristo y se vuelve al cielo. Y espera, y al final vuelve al juicio final. Este tercer advenimiento entre medio no cabe en la escritura. Y si el reinado de Cristo se relaciona con el segundo advenimiento, entonces, lo cual propiamente es lo que decía pues San Ireneo, San Justino y muchísimos padres, todos los padres que los que no los siguen llaman milenaristas, pero no son herejes, son doctores de la Iglesia, son santos padres, ¿no? Pues esta palabra es una palabra como apocalíptica, una palabra confusa, y el padre Solá, que en gloria esté, que el otro día yo estuve aquí insistiendo, recordando, como que muchos estabais en la boda, no me oísteis recordar lo que decía el padre Orlandis. Escola Corpus Jesu tiene la garantía de su continuidad en su vinculación con la organización externa del apostolado de la oración. Por eso mañana todo el mundo tiene que ir a las velas de la Iglesia del Sagrado Corazón. ¿Me explico? De la colaboración entre Escola y el apostolado de la oración como cuerpo externo depende la continuidad de Escola. Yo, para ejemplificar hasta qué punto esto había sido así, digo, Escola no existiría si no hubiese tenido el apoyo del padre Moral, que fue promotor diocesano y director y había dado ejercicio a Escola, del padre Cayuela, que redactó los primeros estatutos, el padre Svendimann, que aprobó los primeros estatutos, el padre Solano, que nos autorizó a hacer la reforma de los estatutos del año 70, del padre Puig, que aceptó ser conciliario, del padre Mendizábal, que redactó los estatutos para toda España, del padre Bessels, que recibió prebost y a mí y apoyó desde Roma mucho el porvenir de Escola Corpus Jesu después de... Y me olvidé, por ejemplo, del padre Igartua, que dio también ejercicios de Escola Corpus Jesu y que fundó una escuela en Bilbao, y a la cual los del norte deben muchísimo, y que debe muchísimo Escola a él. Y estos son jesuitas que, de aquellos que decía Santa Margarita, si encontráis algunos de buena voluntad, que tomaron con buena voluntad la vocación divina de ser apóstoles del corazón de Jesús y sentían el apostolado de la oración. Y por esta vinculación entre el apostolado y la oración, Escola se ha salvado de la probabilísima y humanamente completamente obvia muerte natural, que parecía que iba a morir de muerte natural. Cuando se decidieron a no cerrar la casa, supimos, porque todo se sabe, que lo dijo gente amiga nuestra, bueno, esperaremos que se acabe solo eso. O sea, no vamos a suprimir Escola Corpus Jesu, esperaremos que se acabe por sí solo. Eso lo dije para Guillermo Nadal l'any 58. Esperaremos que se acabe por sí solo. Bien. Perdonad que vaya, tengo una cosa, otra en apariencia, ¿no? Pero solo tengo una intención, que es explicar algo esencial y nuclear de la vocación del padre Orlandis y completar la lista de jesuitas devotos del corazón de Jesús, sin los que no existiría Escola Corpus Jesu, y la completo con el padre Solá, por el cual tuvimos local en Valmesiana, como él mismo me dijo. Él apretó al padre provincial, lo exigió que se hiciese, Y se lo mandaron al padre Suñer, y el padre Suñer lo ejecutó, y él consiguió esto, que estemos en la Valmesiana. Pues en vez de os voy a decir dos cosas. Una la escribió él aquí, y otra, pues os la digo yo, y vosotros me lo creéis. Escribió esto. La idea del reinado social de Cristo, esto es el número, la fructificación de un carisma apostólico del año 90, con el piso cerrado, este número lo hicimos en la Gran Vía. Esta idea del reinado general de Cristo lo tenía tan en su entendimiento, en su corazón, está hablando el padre Solá, del padre Orlandis, que empujó a su sobrino, el padre Rovira, eminente profesor de Sagrada Escritura, a que estudiase y escribiese sobre el milenarismo. En aquellos momentos era muy mal mirada esta doctrina, y el padre Rovira se encontró en un ambiente hostil. Padre Orlandis padeció mucho al ver porque por ello su sobrino había perdido la cátedra, pero el Señor premió al defensor de su reinado social en la tierra con la gracia del martirio. Padre Rovira estará ahora con los mártires del Apocalipsis que tanto apreciaba, clamando justicia a Dios. También al padre Orlandis le costó la pérdida de su docencia de teología dogmática, patrología moral, historia de filosofía, etc. El tomismo y el milenarismo eran las cosas de que el padre Orlandis era sospechoso. El tomismo no es que fuese ninguna herejía, pero era soportado con poca paciencia por los jesuitas de estas provincias en que predominaba la tradición suarista. Era soportado como una cosa rara, ¿eh? Tan rara que ningún superior tenía derecho a prohibir a un jesuita que fuese tomista, porque eso estaba clarísimo, ¿eh? Que no podía prohibirlo. Pero una libertad que se tomaba el que quería tomársela, que era mal vista, ¿eh? Porque en general no había tomistas en las provincias españolas. Pero aquí el padre Solá está hablando del milenarismo, y dice que el padre Orlandis, el apoyar a su sobrino en esto, que quitaron la cátedra de escritura a su sobrino, y a él también le quitaron la cátedra. Entonces, o sea que el padre Solá tranquilamente no dice, enseñaba una doctrina que los que no la entendían bien la acusaban del error milenarista. No, le llama el milenarismo. Estudiar el milenarismo le llama el milenarismo. Es una manera de decir, ¿eh? Bastante legítima, ¿eh? No es ningún escándalo. Porque lo que se desaconseja como poco seguro es explicar el milenarismo en el sentido de que hay un reinado visible en la tierra. El Papa dice, esto es absurdo. Entonces, no habría iglesia visible porque el Papa sobraría, no habría jerarquía porque habría un poder regio de empíricamente visible como una soberanía terrena que sería a la vez político y religioso como el califato de los primeros califas maometanos, ¿eh? O el Jomeini de Irán, sería una cosa así, el reino de Cristo. Y claro, donde hay el Imán Jomeini, sobra jerarquía. En el Islam no hay sacerdotes, ni es el poder político de Dios, ¿eh? Ya sabéis que en el Islam no hay sacerdotes, ni propiamente predicadores, los ulemas, eso es otra especie de profesores. El poder sagrado es el regio, es como el rey Hassan de Marruecos, es como si fuese el Papa en Marruecos, ¿eh? Pues bien, el padre Orlandis entendía que el milenarismo lo decía así y no lo profesaba, pero el padre Solá lo entendía de otra manera, la palabra, más históricamente dicha, más históricamente, desde el tiempo de los primeros santos padres y todo, y le llamaba milenarismo. Y ahora la otra cosa que os quiero decir, que solo lo podéis creer porque os lo digo, es que yo le consulté una vez sobre qué tenía que hacer yo con la teología de la historia del padre Orlandis, si tenía que explicarla tal como él la explicaba, o incluso más de lo que él la explicaba, tal como estaba en Rovira, en fin, ir desarrollando la idea, o simplemente repetir lo que él escribió en la revista, o irlo haciendo estudiar. Y me dijo, no, usted tiene que enseñar el milenarismo, porque es lo que enseñaba el padre Orlandis. Más claro, ¿eh? Yo ya sé que el padre Solá no quería que yo enseñase lo que la Iglesia prohíbe, sino que él, diríamos, le parecía una anécdota esta prohibición del milenarismo entendido así. Una anécdota que sobreponía sobre las cosas erróneas. Yo siempre he dicho, perdón, a mí que el catecismo llama milenarismo al marxismo. Los que me han leído y me han oído hablar en la Ciudad Católica desde hace años, es curioso, a mí no me puede sorprender, así como el padre Orlandis no le sorprendió la prohibición del milenarismo, porque lo que prohibía es lo que él no enseñaba, y lo que no enseñaba tampoco el padre Ramírez. Yo esta caracterización del milenarismo herético, judaizante, como la visión terrenal de la redención, visión naturalista integral, que termina inmanentizando totalmente la, y que culmina en el marxismo. Yo relacionaba siempre el levionismo de los judíos ultrafariseos con los marxistas. Lo he dicho, está escrito, en, está en verbo en la Ciudad Católica y por reproducir en cristiandad. Hace años esto, muchos años que lo decía yo. Y ahora lo dice el catecismo, no porque lo haya dicho yo, naturalmente, no creo que me haya leído ninguno de los que había quitado el catecismo, pero también es cierto que yo lo decía porque había estudiado la cosa en los Santos Padres, en la historia de la Iglesia, y en muchísimos autores. Y me había formado mi juicio sobre lo que es el milenarismo como desviación, y lo que no es milenarismo, es decir, la afirmación de la esperanza del reino. No es milenarismo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y con eso termino. Yo he escrito unos artículos, uno se llama Recuerdos y reflexiones actuales sobre la teología de la historia del Padre Orlandis, que está en el año 92, lo dije en Poblet ante la Ciudad Católica, y la doctrina escatológica del Vaticano II en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo dice las siguientes cosas: el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado. Acabado en latín es lo mismo que consumado. Y cuando se habla de la consumación del reino de Cristo, los que se mueven en una doctrina que no es común ni deja de serlo, pero que es como una especie de tópico general que no deja entender nada, parece que consumado es el que se acaba todo. Pues mirad, un matrimonio consumado comienza la noche de bodas. Y antes que él, soy el matrimonio prometido en el noviazgo, o el matrimonio ratificado en el consentimiento. El matrimonio comienza cuando se en el fin a que está destinado. Y Cristo no vino al mundo para fundar una iglesia opcional, que la oyesen los que quisieran oírla, y recabase una libertad para ser una asignatura optativa con el parchís o el bridge. ¿Me explico? Y que la quisiera casarse, para él, en su conciencia, se casase indisolublemente. Pero el Estado no supiese nada. No supiese nada. Es curioso, en cualquier contrato que se hiciese con la convicción de las dos partes de ser permanente, ningún tribunal dejaría que una de las partes lo rescindiese, ni reconocería a nadie el derecho a rescindirlo. ¿Me explico? En cambio, el matrimonio, divorciar a la gente, es negar un contrato que se hizo para toda la vida, con una obligación que además no es solo para el bien y la felicidad de los que contraen, sino para el bien de sus hijos y de sus nietos. Y por tanto, el divorcio es una atrocidad desde el punto de vista de todo derecho, y de toda razón, y de toda experiencia. Es una estupidez. Y no obstante, este absurdo ha entrado en Irlanda y todo el mundo, Irlanda ya es europea. Ya es europea. Polonia e Irlanda han entrado en Europa esos días. El reino de Cristo presente en su iglesia no está todavía acabado, no está consumado, porque ha venido para salvar al mundo, y el mundo todavía hay los chinos y los japoneses que no se han enterado, y vino para separar el muro, romper el muro que separaba judíos y gentiles. Entraron los gentiles y los judíos quedaron fuera. Por tanto, le salió el tiro por la culata a Cristo. No puede ser, Cristo no vino para fracasar, porque no venía a triunfar para él, sino para nosotros, hombre. Para gloria de Dios y salvación de los hombres. La gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y si los hombres no conocen la bondad de Dios, Dios no queda glorificado. No está acabado con el advenimiento del Rey a la tierra. Por esta razón, los cristianos piden que se apresure el retorno de Cristo. Suplican, ven, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se acabe el mundo. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, no dice cuándo se acabará la historia humana, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, todo Israel, el Israel de la carne y el del Espíritu. Romanos, Mateo, San Pedro dice a los judíos de Jerusalén: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que el Señor venga al tiempo de la consolación y envíe al Mesías, al Cristo, que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo. Está como retenido en el cielo. Cristo está, desea estar en la tierra reinando. hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. De que sí, que Dios habló por boca de sus profetas. Y en los profetas apenas hay textos que se refieren a la visión beatífica en la bienaventuranza eterna. Apenas hay. Lo que hay es la paz en el mundo, la salvación de todos los pueblos, Jerusalén reconciliado con su Dios. La entrada a la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, que haga llegar al pueblo de Dios a la plenitud de Cristo. Y aquí va explicando. En la página 21 de este capítulo están todos los textos que escogí, unos cuantos del catecismo. Estos textos, que me perdonen los teólogos que no lo han estudiado bien, no tienen ninguna lectura seria si no se profesa lo que el padre Solá llamaba el milenarismo. Y está en el catecismo, que dice que el milenarismo equivocado es el de los comunistas. Pero esto del catecismo, eso no es comunismo. Esto es lo que el padre Solá llamaba el milenarismo, y el padre Orlandis y el padre Marremiar no. En fin, he puesto todas las cartas sobre la mesa. Si alguno se escandaliza, estoy dispuesto a dar cuenta de qué he querido decir. Si me lo dejan, lo explicaré un poquito más sintéticamente en días siguientes. Esperamos un momento, pero...